bueno, no sabemos exactamente cuál sea el gusto de la gente por estas. Lo cierto es que nos traemos la información y ustedes destacan si es importante saber estas fechas, estos horarios de los partidos virtuales de la Liga MX, la Liga E-Liga. Parece ser que la jornada 2 tiene al Toluca, al Necaxa. El lunes 13 sería, hace dos días que empezó esta jornada número 2. Y después el 13 también sería Puebla contra Atlas. Y el 14 Bravos contra Pumas. Ahora, esa designación del martes 14. Los Bravos son el equipo de Juárez contra Pumas. También el marzo 14 sería Pachuca contra Chivas. Rayados contra Monarcas. El día de hoy sería Santos contra León. América contra Tigres. Y Querétaro contra Tijuana. Y bueno, como ustedes habrán escuchado, estos son varios personas que se dedican a jugar los juegos electrónicos de videojuego. Y es por eso que están teniendo este mini torneo entre ellos para ver quién es el campeón o quién es el que mejor uso hace de los controles de estos juegos. Deportistas y obviamente artistas se dedican a esto porque tienen más tiempo, entonces son bastante buenos cuando juegan esto. Pero los resultados de esta liga virtual fueron los siguientes, ya que no me parece que las vayamos a encontrar en ningún otro lado. Entonces, el Monterrey le gana 4-2 al Necaxa. Puebla le ganó 3-0 al América. El Atlas le ganó 4-1 al Cruz Azul. Tigres y el Atlético de San Luis empataron 2-2. Juárez y Chivas ganaron 5-5. El Toluca le ganó 4-0 al Morelia. León le ganó 3-2 al Querétaro. Pumas le gana 2-1 al Pachuca. Y Torreón le ganó 5-1 a Tijuana. Entonces, con todo eso, ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Pues significa que para la primera jornada el que va en primer lugar sería Torreón, seguido por el Toluca. Después vendría el equipo de Puebla. Y de ahí, bueno, el equipo de Atlas primero, después el de Puebla. Sería cuarto Puebla. Después quinto sería Monterrey. Después vendría sexto León, séptimo Pumas. Y bueno, ya paren ahí de contar. Podrían contar el empate 5-5 de Chivas contra Juárez, el octavo y el noveno. Y después el empate de Tigres contra Atlético 2-2. Ese sería el siguiente, los siguientes dos equipos dentro de la tabla. Obviamente ya todos los que perdieron, en el caso de Tijuana sería el último lugar de la tabla, porque perdió 5-1 contra Santos. Y después Monarca sería el siguiente, el penúltimo. Estaría por encima de Tijuana solo porque, bueno, porque no le anotaron más goles. Bueno, en este sentido, pues me imagino que Tijuana estaría penúltimo más bien y Monarcas estaría último porque no anotó. Y ya, bueno, después viene el equipo de Cruz Azul, antepenúltimo. Y así, ya nos quitamos de mencionar los otros equipos, que serían Necaxa, Querétaro y Pachuca. Bueno, entonces vamos a dejar este torneo virtual, que lo patrocina un banco en la Ciudad de México, bueno, en todo México, pero básicamente lo están jugando jugadores allá en la Ciudad de México. Y mientras, pues vamos a hablar del draft que ya se viene, el draft colegial, para jugadores de la universidad que van a ser reclutados para la NFL. Como ya les había dicho, eso ya se viene, va a ser un draft virtual totalmente, ya lo declaró la NFL, y contará con pues varias situaciones anormales para la NFL. Por ejemplo, no se podrá tener estas cabinas de control que cada equipo tenía dentro del draft. Obviamente no va a haber gente dentro del evento y todo va a ser a través de telecomunicaciones, nada en vivo, nada en donde se puedan juntar personas y contagiarse del virus, coronavirus. Y bueno, mientras esperamos la fecha del 23 al 25 de este mes, lo cierto es que muchos equipos ya están decididos que Burrow, el quarterback de LSU, va a ser probablemente el primero en ser seleccionado dentro de los jugadores que pueden ser seleccionados, ya que, bueno, es el jugador más explosivo que sale del colegio o de las universidades aquí en Estados Unidos para jugar quarterback en cualquier equipo. Ya está listo, parece ser que va a ser la selección número uno de los Bengalíes de Cincinnati, y probablemente la segunda también. Ya está prácticamente nombrado Chase Young como el jugador que Ron Rivera va a escoger como su jugador. Y bueno, mientras vamos a esperar que Chase Young sea todo lo que quieran los Washington Redskins, que son los que escogen en el número 2. Y mientras pues en el número 3 es donde ya se empieza a poner interesante la cosa, porque muchos podrían decir que los Leones de Detroit podrían escoger un quarterback o podrían pasar este lugar y hacerse de más de más jugadores después en el proceso. Obviamente esto es pura especulación, Ray, en este momento, porque pues no sabemos qué es lo que va a pasar. Siempre hay algo que sucede el día de el día del draft, y esta no va a ser la excepción. O sea, ya veremos qué sorpresa tiene para nosotros la NFL. Lo cierto es que pues vamos a tener la oportunidad de ver qué jugadores son seleccionados dentro de este draft que ya se viene, y que probablemente pues va a ser lo más emocionante que veamos este mes de deporte, porque pues están canceladas todas las ligas, todos los eventos deportivos. Básicamente se decidió que bueno, que iba a ser muy difícil mantener los estadios con gente sin que se contagie nadie. Básicamente esa es la decisión de la FEMA, de la Organización Mundial de la Salud. Pero pues Trump estaba tratando de, aquí en Estados Unidos, de organizar algún tipo de orden, no sé cómo lo explica él, a que se comience a jugar deporte, porque se necesita reactivar la economía de Estados Unidos. Lo cierto es que no hay nadie que recomiende este curso de eventos, pero bueno, eso es lo que quiere Trump y eso es lo que está buscando en el momento, que los jugadores y las ligas que puedan y que estén en curso, pues que sigan pues adelante. Entonces, dejando eso política a un lado, vámonos a lo que fueron los resultados de la Champions League. Les había dicho que ya ya se jugaron varias de las llaves de octavos de final. En algunas de las series ya se jugaron los dos partidos, el de ida y de vuelta. Y voy a hablar sobre esos, porque pues ya tenemos qué equipo es el que pasa en cada situación. En la llave del PSG contra el Dortmund, ahí ganó en un marcador global de 3-2. El PSG es el que pasa enfrente del Dortmund. En otra llave, el Atlanta le ganó 8-4 al Valencia. Después de meterle 4 goles de ida y 4 de vuelta. Y bueno, lo deja fuera y ellos son los que avanzan. En otra de las llaves que ya completó, el Atlético de Madrid pudo sobrepasar a Liverpool. Ellos anotaron de ida 1-0 y de vuelta ganaron el partido 3-2. O bueno, se fue al alargue y en el alargue fue que ganaron este partido 3-2. Entonces básicamente ellos pasan por el global. Los dos partidos quedaron 1-0 en su primera parte. Entonces después de la prórroga el Atlético de Madrid le gana al Liverpool. Entonces, eso es eso. En otra de las llaves, el Bayern München le gana 3-0 al Chelsea. Pero ahí nada más se ha jugado uno de los dos partidos de octavos de final para ellos. No se ha podido jugar el partido de vuelta. Otro de los partidos que ya terminaron sus dos llaves antes de que comience con los que no han completado fue el Leipzig, que le ganó 4-0 al Tottenham en un marcador global. Entonces ellos son los que pasan por encima del Tottenham. Ahora las llaves que no han terminado todavía, el Napoli y Barcelona están empatados 1-1. Lyon le ganó 1-0 a la Juve, a la Vecchia Signora. El Bayern München le gana 3-0 al Chelsea. En otra de las llaves, el Manchester City le ganó 2-1 al Real Madrid y falta la de la vuelta en ese también. Y bueno, los partidos están programados para este mes antes de que se cancelaran. Y pues vamos a tener que esperar otro rato para poder disfrutar de estos partidos. Obviamente nadie ha dicho si esto continúa para este año. Es probable que se cancele o que se juegue sin ningún espectador, como ha pasado a veces cuando hay hooligans o se castiga a uno de los participantes por algo que haya pasado en el campo. Se ha jugado sin personas en las gradas. Entonces bueno, veremos qué es lo que pasa en este caso. Ellos sabrán si se puede o no se puede seguir la mejor liga o el fútbol de primer nivel en el mundo, que es la Champions League. Ahora, el contraste con eso es la Liga MX en México, que bueno, como les estaba diciendo, pues ya van a tratar de seguir adelante con lo que puedan. Lo cierto es que va a ser muy difícil que se pueda seguir adelante después de que se habían jugado 10 jornadas ya en la Liga MX. Y bueno, obviamente en México no se le da la prioridad a la salud como en otras partes. Y puede ser que se reanude este torneo, que hasta ahorita lo va ganando Cruz Azul. Está en primer lugar con 22 puntos. Le sigue a León con 21, Santos tiene 17, América 17, Guadalajara 16, Pumas está en sexto con 15, Tigres está en séptimo con 14, Juárez con 14 está en octavo. Esa sería la liguilla, sí, así es como queda para hacer jugada la liguilla. Lo cierto es que pues ya se han aplazado pues 4 jornadas, que ya deberían de haberse jugado 4 o 5 jornadas desde que se aplazó. Entonces lo cierto es que ya se está atrasando como para estar pensando en vamos a una pausa y te regresamos con más del mundo del fútbol. No le cambien, están escuchando lo mejor del mundo.

9:46 y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y estamos hablando sobre lo que está pasando alrededor de las ligas, alrededor del mundo. Y el fútbol pues ha suspendido actividades dentro de pues todas las ligas alrededor del mundo. Estamos hablando de que la Liga MX podría ser la primera en reabrir, ya que bueno, ya estarían a la mitad, casi al final de la temporada. Sí es que hubieran seguido jugando los partidos. Lo cierto es que cuando reanuden, probablemente van a querer los dueños obtener sus ganancias otra vez y jugar los juegos que faltan. Obviamente esperando que lo mejor sea lo que suceda después de la pandemia que se está viendo globalmente. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa en ese caso. En otro caso, y este es el de los Juegos Olímpicos de Tokio, iban a darse este año. Básicamente, las fechas que tenían eran pues relativamente del 23 de julio al 8 de agosto. Y ahora van a tener que ser pues trasladada la fecha, o va a ser cambiada para que refleje que no se pueden jugar estos Juegos Olímpicos en este momento. Entonces pues vamos a tener al evento que suceda en el 2021. Bueno, entonces pues ya veremos qué es lo que pasa en ese caso. Lo cierto es que van a tener que ser cambiados para que se puedan jugar más o menos estas fechas del 23 de julio al 5. Disculpen el ruido. Del 23 de julio al 8 de agosto del 2021. Y es que, como ustedes saben, bueno, pues no se pudo. Por más que los japoneses trataron de declarar que iban a esperar y esperar a ver qué pasaba con esto de la pandemia global, realmente no se iba a poder tener ningún tipo de evento en el que muchos de estos atletas ya deberían de estar clasificados, y no se han clasificado porque no se han podido tener los eventos donde se clasifican a los Juegos Olímpicos. Y obviamente viajar y estar viviendo en una misma villa todos los atletas juntos, pues no se iba a poder tampoco. Y a la hora de tener los Juegos Olímpicos, pues la gente no iba a poder ir a los gimnasios o a las arenas donde iban a tener los diferentes eventos. Entonces pues van a cambiarlo, van a hacerlo en el 2021, y parece ser que será el 23 de julio del 2021 cuando tengan sus Juegos Olímpicos, que serían los la tercera vez que tienen los Juegos Olímpicos de verano en Japón, en alguna de las ciudades. Obviamente tuvieron los Juegos Olímpicos de invierno también. Entonces, digamos que esto no es nada nuevo para los japoneses, el tener que posponer estos eventos. Sobre todo que una de las Olimpiadas que ellos tuvieron fue justo antes de que se declarara en guerra todo el mundo, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos fueron protagonistas principales de ellos. Ellos tuvieron los últimos Juegos Olímpicos antes de que se volviera una situación global que comprometiera a tantas naciones. Y bueno, entonces regresemos a lo del draft colegial en la NFL, ya que es básicamente las únicas noticias que se pueden dar en el momento sobre qué es lo que está pasando. Y vamos a decir que se pudiera tener otra vez el draft colegial que se tuvo en el 2006, en el 2016, perdón. Y en este draft colegial pues hubo varios seleccionados que obviamente fueron buenos jugadores y que todos están jugando para sus equipos. Pero ¿qué pasaría si se pudiera hacer otra vez a ver quién escogería qué y cuáles cambiarían su selección. Y la primera selección global en ese momento fue Carson Wentz. Bueno, aquí lo tienen como seleccionado número uno en vez de Jared Goff. O sea, básicamente están diciendo que los Rams estarían mejor si seleccionaran a Carson Wentz en vez de Jared Goff. Y bueno, es una situación en que se puede decir que cualquiera de los dos jugadores son excelentes y han estado jugando a un alto nivel para sus equipos. Pero lo curioso de esta selección, de esta persona que hace un blog dentro de la NFL.com, el sitio de la NFL, obviamente él no se puso a considerar que Carson Wentz ha estado lastimado en dos de las tres temporadas que ha jugado completas. Bueno, obviamente no las jugó, dos de ellas no las jugó completas y las otras dos las jugó en una capacidad reducida. Entonces, pues ya veremos qué pasa este año con Carson Wentz, que parece que todos los años se lastima de algo, aunque sea algo que lo deje jugar, pero siempre termina al final con problemas para seguir adelante. En el segundo sitio, las Águilas no podrían contar con Carson Wentz, entonces cogieron a Jared Goff, el quarterback que salió de North Dakota State. Bueno, perdón, Carson Wentz fue de North Dakota State, Jared Goff fue a California, a la escuela de Cal. En el tercero, pues los Chargers todavía escogerían a Joey Bosa, el Edge, el jugador a la orilla, que escogerían básicamente en ese momento. Este fue el mismo jugador que escogieron, entonces pues ahí no hay ningún problema. Los Cowboys dice que aquí, en lugar de escoger a Ezekiel Elliott, hubieran escogido a Dak Prescott en el primer round con el cuarto pick. Esto es lo que ellos proyectan. Realmente yo lo veo muy difícil, que si hubieran escogido a Dak Prescott en el número 4, hubieran podido escoger a Ezekiel Elliott en el número 4. Realmente fue una cuestión de suerte que en este draft pudo el equipo seleccionar a los dos jugadores, uno en la primera ronda y el otro en la cuarta ronda, y esto gracias a que no se pudo seleccionar a Paxton Lynch, que era el jugador que los Cowboys estaban tratando de, no sé si recuerdan, pero en el segundo, después de haber seleccionado con el cuarto sitio a Ezekiel Elliott, los Cowboys querían meterse de nuevo a la primera ronda cuando se estaba terminando la primera ronda para seleccionar a este jugador Paxton Lynch. Pero obviamente Elway vio que eso era lo que estaba sucediendo y ellos se metieron a fuerza por delante de los Cowboys para seleccionar a Paxton Lynch. Y bueno, lo demás es historia, porque pues Paxton Lynch resultó ser no tan bueno. Entonces realmente esta selección se me hace un poquito jalado, porque bueno, el quinto en esta lista es Jalen Ramsey, el cornerback que fue seleccionado número 5 y que todavía sería el número 5 dentro de esta lista revisada o revisitada, cambiada, como modificada. Entonces para los Jaguares este jugador fue muy importante, aunque ya no está con el equipo de los Jaguares. Recordaremos que se tuvo que ir a los Rams vía intercambio, no porque no fuera bueno, sino porque simplemente quería que le pagaran y los Rams le pagaran. Número 6 sería Ronnie Stanley, el offensive tackle, que sería todavía la selección número 6 para Baltimore. Sigue siendo esta la selección. 7 para San Francisco, Michael Thomas. O sea que en vez de tener al de Forrest Buckner, que fue a quien escogió San Francisco con el número 7, realmente hubieran escogido al wide receiver Michael Thomas, que venía de... Bueno, ahorita que lleguemos a su pick les diré de qué escuela venía, pero... Sí, o sea, obviamente si pudiéramos seleccionar hoy a los jugadores y ya sabiendo quiénes son las superestrellas, pues Michael Thomas es el mejor receptor dentro de la liga. Pero sigamos con la lista. En octavo lugar sería DeForest Buckner. Dice que con esta selección los Tennessee Titans seleccionaron a Jack Conklin, el offensive tackle. Pero pues les hubiera funcionado DeForest Buckner, que realmente pues fue una selección antes. Se fue a los San Francisco 49ers. En ese momento eso fue lo que pasó. Y bueno, vamos a decir que este jugador era bastante bueno cuando lo seleccionaron y sigue siendo bueno. Aunque pues... realmente los Titans podrían haber agarrado en esta selección a Derrick Henry, un jugador que realmente seleccionaron después. Entonces, bueno, funciona de cualquier forma. En el noveno lugar, Chris Jones hubiera sido seleccionado por los Bears. Es un defensive tackle. Y al que originalmente escogieron los Chicago Bears son Leonard Floyd. Pues en décimo, los Giants escogieron a Eli Apple, un cornerback, obviamente porque sabían que los Cowboys estaban buscando un cornerback, entonces se adelantaron y escogieron al que ellos pensaron que era el mejor cornerback de Ohio State. Y hubieran podido escoger a Tyreek Hill, el wide receiver. En ese momento, imagínense la combinación de Tyreek Hill y Odell Beckham Jr. Hubiera estado bastante interesante ver a estos dos jugadores jugando juntos. En el décimo primer lugar, Laremy Tunsil, el offensive tackle, hubiera sido seleccionado por los Buccaneers. Los Buccaneers en ese momento seleccionaban a Vernon Hargreaves, el cornerback de Florida, que bueno, tal vez no ha sido tan importante para ellos, pero hubieran tenido a Laremy Tunsil, que hubieran después podido traducir en algún tipo de intercambio con otro equipo que necesitara offensive tackles. En décimo segundo, los Saints hubieran escogido a Ezekiel Elliott, al running back. Aaron, ¿se imaginan lo que hubiera pasado si Ezekiel hubiera caído para los Santos? Pues hubiera jugado con Drew Brees y hubiera podido hacer todo tipo de cosas, todo tipo de jugadas raras el entrenador Sean Payton con este jugador. Décimo tercero en ese momento era Jack Conklin, que fue originalmente seleccionado por los Titanes en el número 8. Entonces realmente ellos, los Delfines, en este momento seleccionarían a este jugador que se hubiera resbalado 5 sitios de su sitio donde lo están proyectando. Entonces realmente pues no hay pierde. Ahí hubieran tenido una buena pieza para estar armando algo. Y el original, el jugador que ellos originalmente seleccionaron sería Laremy Tunsil, que en ese momento se hubiera ido ya para ese momento. En décimo cuarto está Xavier Howard, el cornerback, hubiera sido escogido por los Raiders. Al jugador que escogieron fue a Carl Joseph, que era un safety. Obviamente este es otra vez algo que ellos sabían que era de necesidad para los Cowboys, y fueron y seleccionaron al mejor safety en ese momento, que ellos pensaban que era Carl Joseph, un safety de West Virginia. Pero hubieran estado mejor si ellos hubieran sido más atrevidos y se hubieran seleccionado al cornerback Xavier Howard. Y bueno, décimo quinto, los Browns, con esa forma de siempre encontrar al peor jugador en los peores lugares, hubieran escogido a Yannick Ngakoue, el Edge, un jugador del Edge, pero ellos escogieron a Corey Coleman, un wide receiver de Baylor, que después de un rato pues tuvo problemas y ya no está jugando, me parece. Pero bueno, el punto es que el jugador Yannick Ngakoue es bastante bueno y hubiera dado esa fuerza que ellos necesitaban del otro lado de su jugador estrella a la defensiva. El jugador 16º en ser escogido hubiera sido Derrick Henry, un running back que salía de Ohio, me parece, de... parece que era de Alabama. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y tal, seguimos con el resto de la primera ronda de ese momento, que realmente tuvo varios jugadores. No me imaginaba que tantos te arrastras hasta mi corazón, maldito impostor. Ingenuamente caí en las garras del depredador que me deslumbró. Tenías tu cláusula escondida. Ya no te daré lo que me pidas, te daré lo que mereces, me voy sin decirte adiós. Trágate toditas tus mentiras, búscate otra niña con la ilusión que encuentre algo mejor. Te mandaré una postal y al final te puedo olvidar. Malvado lobo, te disfrazaste de indefenso animal. ¿Quién iba a pensar? ¡Qué ironía! Que la obra no termina en tu acto final. Sin ti seguirá. Por los balcones 10:08 y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con este draft que él está diciendo que estuvo bastante bueno para haber sido hace ya un par de años, y ya se puede saber más o menos qué fue lo que pasó después de que se ha terminado el movimiento, y ya 4 años ya te da cierta indicación de qué jugadores pueden resultar para lo largo de su estancia en la NFL buenos jugadores. En el 16º puesto está Derrick Henry, el corredor que salió de Ohio State. El jugador que seleccionaron los Leones en ese momento era Taylor Decker, que era un offensive tackle de Ohio State. Y entonces ellos hubieran podido seleccionar a Derrick Henry, que me parece salió de Alabama creo que es Alabama. Y en ese momento era un jugador que sabía que iba a lastimar a varios jugadores. Ahorita lo está haciendo, no tenemos que imaginarlo. Lo podemos ver en la forma en que comenzó a ser totalmente productivo en los últimos partidos de la temporada y en la postemporada, cuando los Titanes lo necesitaron para llegar hasta el juego de campeonato de la liga. Entonces ese es el 16º puesto, y lo hubieran seleccionado los Leones en ese momento si es que pudieran recuperar de alguna forma el haber tenido a Barry Sanders en algún momento en ese equipo y no haberlo ocupado de la forma. Pero bueno, realmente quién sabe qué hubiera pasado en ese momento si lo hubieran seleccionado. En 17º está Shaq Lawson, defensive end. Él podría haber sido seleccionado en el lugar número 17 por los Atlanta Hawks. Los Atlanta Falcons, perdón. Me van a matar la gente de Atlanta, pero bueno. Los Falcons de Atlanta. Entonces ellos escogieron originalmente al safety Keanu Neal de Florida. Y bueno, obviamente en este momento, ya que saben que no fue tan buen jugador, entonces ahora sí escogieron a Shaq Lawson. En 18º, Ryan Kelly, un center, fue seleccionado por los Colts y ha sido el perfecto jugador para ellos, que realmente ha sido la mejor línea ofensiva desde el momento en que empezaron a seleccionar a jugadores para proteger a Andrew Locke, que en ese momento pues había perdido una de sus temporadas, básicamente la mitad o toda la temporada lastimado. 19º está Joey Tooney, un offensive guard. Los Bills en este momento son los que seleccionaban a Joey Tooney, aunque en el original ellos escogieron a Shaq Lawson, un defensive end. Tooney fue seleccionado por los Patriots en la tercera ronda. En el lugar número 20, los Jets hubieran escogido a Jalen Smith, el jugador de los Cowboys, que lo seleccionaron los Cowboys en la segunda ronda, en el número 34. Realmente en ese momento Jalen Smith tenía un problema muy aparatoso de la rodilla, realmente no podía jugar nada de fútbol, ni siquiera se sabía si iba a poder volver a caminar, y realmente el único que podría haber dado alguna inclinación, alguna información pertinente a la rodilla, si se podía mejorar el estado del jugador después de que se lastimó al final de su última temporada en el Fiesta Bowl, jugando para Ohio State. Para UCLA jugaba Jalen Smith. Y bueno, se lastimó la rodilla, y el médico de los Cowboys fue el que operó la rodilla de Jalen Smith. Entonces fue el que le dio la noticia a los Cowboys que ellos podrían seleccionar con confianza a Jalen Smith, ya que su rodilla iba a estar bien. Bueno, en 21º sería el receptor Will Fuller, que los Tejanos originalmente seleccionaron con esa selección número 21. este jugador de Notre Dame, pues realmente fue muy buen jugador para ellos. Y realmente, bueno, ahorita que ya tuvieron que dejar ir a su otra estrella, que era DeAndre Hopkins, lo dejaron ir o lo cambiaron de equipo a Arizona, pues ellos ahora pueden contar todavía con Will Fuller en el equipo y no dejar nada. O sea, bueno, no pensar que necesitan a otros dos jugadores de wide receivers ahora en su equipo. En 22º el Austin Hooper, un tight end. Y a quienes escogieron los Redskins con esta selección fue a Josh Dobson, un wide receiver de TCU. En 23º, Cody Whitehair, un centro guard para los Vikingos. Ellos originalmente escogieron a Laquon Treadwell, un wide receiver de Mississippi. Y pues realmente Treadwell no ha fallado, no es nada malo. Pero podrían haber tenido un mejor centro para su línea, que necesita estabilidad en este momento. 24º para los Bengalíes hubiera sido el safety Kevin Byard, que realmente no entiendo por qué los Bengalíes están tan abajo en esta lista de equipos seleccionando. Me imagino que cambiaron con algún otro equipo. Pero bueno, su pick original fue William Jackson, un cornerback de Houston. Entonces hubieran podido escoger a Kevin Byard o Byard, un safety que fue seleccionado por los Titanes en la tercera ronda. En 25º, Robbie Anderson, un wide receiver. Él hubiera sido seleccionado por los Steelers. Y los Steelers en ese momento seleccionaban a Artie Burns, un cornerback de Miami. O sea que Robbie Anderson, el wide receiver que están seleccionando aquí, no lo seleccionó ningún equipo. O sea que se fue a los Jets como un jugador que no fue seleccionado. Pues 26º, los Broncos hubieran seleccionado a Matt Judon, un edge, un jugador a la defensiva que trata de impactar al quarterback desde la esquina. Y bueno, pues ya sabemos qué es lo que hizo los Broncos para meterse en este lugar. Realmente ellos no hubieran estado en este lugar si no hubieran hecho lo que hicieron, que era realmente quererse meter por Paxton Lynch, que era un quarterback, de Memphis, y que fue seleccionado por este equipo con la 26ª, y se la ganaron a los Cowboys, que iban a seleccionarlo en 27º lugar. Gracias, Broncos. En la 27ª, el jugador que hubiera sido seleccionado por los Packers sería Kenny Clark. 28º sería Miles Jack, un linebacker de San Francisco. Ellos originalmente escogieron a Joshua Garnett, un guard de Stanford. No sé por qué no escogieron a Miles Jack, era el mejor jugador a la defensiva en ese momento. Pero bueno, el mejor linebacker en mi punto de vista. Y obviamente sin saber qué iba a pasar con el otro linebacker que fue seleccionado por los Cowboys. Y que en esta lista lo tenían en el 20º lugar. Pero porque ya saben que se restauró la rodilla. Y en ese momento ningún equipo lo quería seleccionar. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, en 29º, Tyler Boyd, un wide receiver, sería para Arizona. Que seleccionaba originalmente a Robert Ndiki, un defensive tackle de Mississippi. En 30º lugar sería Deion Jones, un linebacker, que las Panteras en ese momento seleccionaban a Brennan Butler, un defensive tackle de Louisiana Tech. 31º sería DJ Reader, defensive tackle, que al jugador que escogieron los Seahawks en ese momento era Germani Ifedi, un offensive lineman de Texas A&M. Y en 32º, los Browns, el bonus pick, porque fueron los que cambiaron este sitio con los Patriots. Básicamente lo recibieron este pick. Y ellos en el 32º lugar, bueno, puede escoger a Jacoby Brissett. Un quarterback que le hubiera tal vez salvado la vida a, bueno, salvado la estancia al entrenador de ese momento, que se llamaba Hugh Jackson, el último de los entrenadores de color en la NFL, pues perdió su sitio en ese momento porque tenían dos quarterbacks, uno Robert Griffin III y otro Josh McCown, y los dos se lastimaron como rookies, o bueno, como el jugador transferido de Washington, que fue Robert Griffin, esa era su primera temporada con los Browns, y Josh McCown, que básicamente era un rookie cuando se lastimó. Si hubiera tenido a este jugador, a Jacoby Brissett, pues hubiera sido mejor, hubiera sido por lo menos alguien más preparado para poder lidiar con lo que se le venía al otro rookie que pusieron a jugar, a Jody Kessler. Pero bueno, eso es lo que hubiera pasado, que no existe. Y eso hubiera sido el draft de hace 4 años, donde gracias a Dios los Cowboys escogieron a 3 jugadores muy atractivos en las primeras 4, bueno, muy buenos jugadores en las primeras 4 rondas. Tuvieron a Ezekiel Elliott, a Jalen Smith, a Dakota Prescott. Y en la tercera ronda no me acuerdo a quién escogieron, pero me imagino que alguien más que les haya funcionado. Y bueno, muy buen draft para los Cowboys. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que puedan ver el draft virtual del 23 al 25 de abril y que escojan bueno, sus jugadores, que tengan su mock draft y que lo disfruten, ya que pues no hay nada más que ver más que películas, y esto que es lo mínimo, al menos que quieran ver la liga virtual de MX. Nos vemos y que tengan una buena tarde, noche. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio.